quando llega un amor imposible, la ternura se vuelve melancolía. Oh, y mira cómo tiro ser tan romántico cuando tocas el punto sensible en el arte, en el sexo y en la poesía. Cómo tira ser tan romántico esta noche de luna en celo, con ganas te daría esa cosa que va enredando tu vida con la mía, como algo mágico. Despertar en el alba mojada por el agua de un sueño enmudecida. Oh, y mira cómo tira ser tan romántica, ocultar las ojeras de anoche y en el párpado un brillo de purpurina. Cómo tira ser tan auténtica, en la flor de tus 15 años brotó la fantasía.